24 horas, número 124, Relatos de primera mano. Podcast distribuido bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, 3.0 España. Relatividad. Un adolescente se queda mirando mi reloj de bolsillo. Luego me mira a mí y otra vez al reloj. Al fin se decide a hablar. Debe ser muy antiguo, ¿no? Sí, respondo sin pensar. No mucho, solo tiene 50 años. Desde el punto de vista de cualquier coleccionista, es cierto, el reloj no es verdaderamente antiguo, pero el chaval, que apenas si debe alcanzar los 15, se queda mudo de asombro. Da media vuelta y se marcha cabizbajo. No cabe duda, todo es relativo y el tiempo se lleva la palma.